despertaba antes que el sol para su Biblia estudiar, buscando así la fuente de toda verdad. Lo que aprendió, él lo vivió con devoción, con un corazón apasionado por Jesús. No siempre hubo acuerdo entre los dos. Él sabía que era bueno para mí. Yo quiero ser